Así como el río serpentea, la correntada se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Radio La Correntada. Para que te muevas vos también. Bueno, 3:44 de la tarde, edición especial. Aquel que está sintonizando la 92.7 de repente se va a encontrar con un programa en vivo porque no podíamos desaprovechar esta oportunidad. Estamos también transmitiendo desde el Facebook de la página La Correntada FM 92.7. Le puedes dar me gusta y te quiero presentar a unos amigos, a unas amigas que se acercaron hace horitas nomás a San Pedro en un día complicado, complicado, lluvia, barro, pero acá están bien pegadito al riacho San Pedro. Acaban de almorzar, subieron a los estudios de La Correntada y queremos presentarnos. ¿Les parece? Voy a arrancar con Sergio y Sergio va a ser encargado de presentar al resto del equipo. ¿Te parece? Sí. Dale. Bueno, yo soy Sergio Nicolás Delgado, tengo 17 años, vivo en Retiro, la Villa 61, y acá estoy con mi compañera Natalia, que también vive en Retiro, y Mili Zárate. Y nosotros somos parte de la revista Lo del Fondo, que se realiza en un centro cultural que se llama Detrás de Todos. Detrás de Todos. Detrás de Todos. Espectacular. La revista tiene el nombre Lo del Fondo por el lugar donde está ubicado la asociación, que sería como el fondo de la villa. Uh-huh. Y es por eso. Este centro comunitario funciona ahí en la Villa 31. Sí. ¿Nos podrías describir ese lugar? ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar? Y lo primero que hay que hacer es en llegar realmente, uh-huh, que ahí funciona ahora como una trafi, que sería como medio clandestino, entre comillas, que se cobra 5 pesos el pasaje, que te lleva hasta la entrada de la villa. De ahí hay que cruzar un puente y llegar a la esquina y ahí ves el jardín, que también funciona como jardín el lugar. Uh-huh. La mañana y de partir de las 5 funciona como un CAI, que donde hay talleres de música, revistas, teatro, para adolescentes. Y los sábados está funcionando un taller de niños, como para nenes de 6 y 10 años, uh-huh, donde hacen muchos juegos, vendan, comen. ¿Cuánto tiempo me lleva a mí llegar hasta ahí? De acá y de acá hasta Retiro. Si yo llego hasta Retiro y quiero acercarme hasta el centro. Y 5 o 10 minutos, poquito. O sea, a 5 o 10 minutos de Retiro funcionan todas estas cosas. Sí. Detrás de todo. Detrás de todo. Detrás del ruido también, ¿no? Porque esa parte de capital, sí, es para nosotros los sanpedrinos. ¿Y cómo surge esto, este proyecto? Porque yo la tengo en la mano, la revista. Está espectacular, honestamente, no solamente por la calidad del papel y de las imágenes, sino porque también pude chusmearla un poquito, las notas que tiene. ¿Este es el trabajo de cuánto tiempo? Esto lo como a principio del año y la terminamos hace como 2 meses más o menos. ¿Dos meses? Sí. Que la tenía ya impresa en la, sí, mano. Sí, impresa sola. Sí. Y lo pensamos como a vender, pero por colaboración, como para cubrir los gastos que llevó a hacer la revista. Revista La Gorra. Sí. Debería ser. Bueno, ¿nos quieren contar cómo surge esto? ¿Cómo se llega a tener en la mano una revista antes de pasar a ver lo que tiene la revista? Claro. Bueno, nosotros hacemos todo eso gracias a los profes que nos acompañan. Ellos nos traen actividades con el tema que, o sea, nosotros seguimos cualquier tema y los profes nos traen actividades y bueno, ahí vamos trabajando. Hay varios grupos, tenés sociedad, cultura, salud, política, entonces como que somos un montón de chicos y cada chico tiene su grupo en especial. Uh-huh. Y eso. Están acá las profes, ¿no? Sí, acá tenemos a la profe Sol y a la profe Angie. Les agradecemos que se pusieron en contacto con nosotros y nos contaron que venían para San Pedro. No solamente a San Pedro, venían al camping de la cooperativa. Sí. Y parada obligatoria es subir a la radio. Así que estuvimos charlando también un poco de cómo trabajamos nosotros, pero ahora queremos saber cómo trabajan ustedes. ¿Cómo es esto de...? Tengo la inquietud de... ¿Fue pensado, digamos, vamos a trabajar la comunicación o tengo ganas de hacer una revista? ¿Cómo surgió? Detrás de todo ya venía habiendo talleres y nosotros íbamos a esos talleres, pero eran para niños más pequeños, digamos, y nosotros necesitábamos, los adolescentes, un espacio más adecuado, por así decirlo. Yo lo digo así, pero igual éramos chicos, pero bueno, entonces como que había la necesidad de un taller para chicos de nuestra edad, y bueno, de ahí los profes nos dieron el taller de revista. Mira, antes era los sábados, cada 15 días, y por nosotros, que queríamos, ¿no?, queremos que sea todos los días, fue los lunes. Es lo que técnicamente se conoce como manija. Estaba manija, necesitaban manija. Más. Necesitaban más. Uh-huh. Y así que empezaron a laburar más horas sobre eso. Sí. Nos juntamos los lunes de 5:30 a 7:00. Todos los lunes. ¿Y cómo arrancaron? ¿Iban leyendo notas? ¿Iban pensando sobre qué con...? No, nosotros nos ponemos así en grupo y hablamos en general un tema. Primero empezamos hablando sobre un tema del barrio, uh-huh, tipo algo que nos llame la atención, y bueno, de ahí surgió todo. Y esa primera cosa era que había fallecido un chico y nos llamó la atención. Nada, de ahí surgió todo el movimiento. Bien. Fue como los movilizó demasiado eso. Uh-huh. Y a partir de esas reflexiones, ¿Qué sintieron? Sentimos mucho dolor también, porque la muerte de chicos como tenía como mucho misterio. Había muchos comentarios que decían distintas maneras que murió el chico. Uh-huh. Algunos decían que el chico había ido a robar y que el policía lo había matado y lo habían tirado en la vía del tren. Porque el chico apareció muerto cuando que cruzó la calle, uh-huh, y lo agarró el tren, había muerto así. Pero había muchísimos comentarios sobre esa muerte. Entonces nosotros decidimos hacer como una nota sobre eso, como para aclarar un poco la cosa, ¿no? Y también mostrar a la gente de afuera lo que pasa en el barrio, lo que pasa ahí en la villa, lo que vivimos día a día. Fue así. Y nos pusimos en ronda, comenzamos a discutir sobre el tema y a reflexionar sobre ellas, qué podíamos cambiar, cómo podíamos hacer que salga a la luz, la verdad. Hacer una nota para hablarles a las notas que estaban contando eso, ¿no? Claro. Se da mucho esta necesidad de empezar a tomar la palabra frente a los que vienen y cuentan lo que pasa. Imagino la impotencia también, ¿no?, que les genera cuando unos están en el lugar y ven que se está contando y de la manera que se cuenta. Y así que a partir de eso dijeron, bueno, queremos tener nuestra propia voz. Nuestra, sí, propia revista. Claro. Y de ahí fuimos creciendo de a poco. La primera revista que sacamos fue muy corta. Me contaban, ¿no? Una hojita era. Sí, una. Después fuimos creciendo, dos. Y hasta que salió esto que... ¿Qué contaba esa hojita? ¿Se acuerdan? Y uno de los proyectos que más o menos recuerdo era para hacer el puente, que ahora está funcionando, porque había mucha gente que se tropezaba en las vías o que caían del tren, algunas. Entonces, algunas, como decidimos poner la rampa del puente para poder pasar ahí más tranquilo. Eso fue uno de los proyectos que hablamos. Y uno también de los más antiguos era cómo fue avanzando el barrio. Ese fue la primera hoja, claro. O sea, nuestra primera revista. Hace ya 5 años. Y les hago una pregunta, porque hace poco tiempo estuvieron. Primero se presentó la película de La Garganta sobre Kevin, se pudo presentar acá en San Pedro, y a raíz de eso vinieron las chicas con algunas revistas y estuvimos charlando también sobre La Garganta Poderosa. Y si hay algo que es imposible no preguntar es acerca de las tapas, ¿no?, que son esa marca registrada que tiene la revista. Y ahora que veo la de ustedes, pienso, ¿cómo llegan a esta etapa, ¿no?, con estas palabras, con estas tomas del lugar? ¿Cómo se pensó esto? Y la etapa de la revista la hicimos como primero no sabíamos qué página hacer, cómo sería la tapa. Pues después, como nos decidimos poner, agarrar la hora de un taller para cortar palabras de otras revistas, uh-huh, para poder hacer un collage. Es como eso, ¿no? Sí. Collage de imágenes y palabras, claro, palabras fuertes. Palabras que represente lo que hay adentro de la revista, para que la gente pueda ver la tapa y pueda decir que hay una... Sí, que llame la atención de lo que habla la revista en sí. Uh-huh. Acá estamos mostrando la tapa. Hay palabras fuertes, ¿no? Por más tiempo para sentir. Está la palabra villero, está la palabra héroe latinoamericano, está la palabra lucha, por supuesto. Podemos no estar de acuerdo, ¿no? Esos cortes, esos tijeretazos y también las imágenes, ¿no? Del barrio. Del barrio. Uh-huh. Del barrio. Está, la verdad, los felicito. Bueno, acá estamos con problemas técnicos. Los felicito por el arte, ¿no? Porque impacta, invita a abrirla. Les quería preguntar, porque hay una, no, es una suerte de poesía, de editorial, acá en la primera página. Me gustaría, no sé si tienen ganas de leerla al aire, si les parece. Me pareció sumamente interesante lo que plantea con una imagen de la noche en el barrio. ¿Te gustaría leerlo? Sí. ¿Sí? Dale. El barrio es nuestro hogar, el que quiere a todos por igual. No importa tus orígenes, se comparte todo y más. Juntos podemos lograr ser más que el enigma de los demás. Un barrio para los medios animal. Trabajando nunca escucharás. Queremos nuestra bandera, nuestra nacionalidad. El barrio siempre fuerte, como Latinoamérica independiente. Somos diferentes. ¿Eso es malo para la gente? ¿Mi vestimenta te ofende? Hermano, aquí no todos somos delincuentes. Con esta poesía se abre la revista que dice Cultura. Tiene una hermosísima imagen también. ¿Esto salió de ustedes también? ¿Fue una propuesta de un compañero en particular? La poesía fue como la propuesta de mi compañero Jorge, uh-huh, que hoy no pudo venir. Y la foto la sacaron una de las profes, creo. Sí. Está genial. Y bueno, después uno entra a diferentes temas. Sociedad, política, historieta. Me pareció fabulosa la parte de la historieta y me estaban contando fuera del aire que es un compañero... Jorge. Un inquieto del dibujo. Es el mismo que Jorge. Del poema. Todo lo que tiene que ver con... Ah, el mismo de la poesía. Sí. Hay una historieta tremenda que empieza acá, ¿no? Jorge Gutiérrez, sí. Buenísimo. Y también hay... Ah, el nos gusta y no nos gusta. Me parece un segmento fabuloso. Fabuloso. Un cuento... ¿Hay? Sí, un ¿escrito cuento por vos, Sergio? Por mí, sí, por Sergio. ¿Te gusta...? Escribir, sí. Es algo que disfruto mucho hacer. Uh-huh. Sí. Y el cuento se trata de... Es de suspenso el cuento. ¿Te gusta más que nada escribir eso o en general lo que sea? No, en general. Igual una vez que me siento, agarro un lápiz y... Que fluya. Que salga. Claro. Excelente. La verdad... Nos vamos a quedar con algunos ejemplares para compartir también con las chicas y los chicos de diferentes, de los centros de estudiantes, también, que es muy importante, que han tenido proyectos así, de tener un medio. ¿Cómo se sintieron después con la revista en la mano? ¿Sí? Y con esta mirada acerca no solamente del barrio, sino de los medios de comunicación, ¿no? De la forma que tienen de informarnos o de contar lo que pasa. ¿Cómo se sintieron ustedes? Yo en especial me sentí, al tener la revista en la mano, como orgulloso, para decirlo de alguna manera, al ver que todo el trabajo que hicimos durante el año y la evolución que tuvo la revista estaba plasmado ahí. Uh-huh. Y que la podías llevar a la escuela, ofrecer a maestros, a gente, que para que pueda conocer el barrio y que no todos los adolescentes y chicos, como está todo el día con el teléfono, jodiendo, está en la calle... Que también a los chicos nos interesa las cosas que pasan en el país, uh-huh, en el barrio, y lo queremos demostrar, ¿no? ¿Van a estar en Jóvenes y Memoria? Sí. les toca ahora en la tanda de diciembre. Uh-huh. Estamos haciendo un corto. Vamos a hacer un corto. ¿Van con la revista y con otro trabajo además? No, sí. Con el de joven. Sí. A ver, le vamos a pedir a la profe que tome la... A Jóvenes y Memoria vamos a llevar específicamente el cortometraje. Ah, otro trabajo, bien. La revista es parte de un proceso previo. El cortometraje va a reflejar un proyecto de investigación sobre la problemática de la inseguridad barrial. Uh-huh. Está en la etapa de preproducción, lo vamos a filmar el fin de semana que viene recién. Bien. Uh-huh. ¿Y con eso van a ir este año? ¿Ya han participado de otras ediciones, Jóvenes y Memoria? Este es el primer año. Excelente. Nosotros tuvimos dos escuelas que fueron, ya volvieron. También un documental sobre un barrio que les estaba comentando fuera del aire, que queda a las afueras de San Pedro, y otro que es la edición de dos libros, uno sobre micromachismo y otro sobre diversidad, libros infantiles, ilustrados. La verdad que el programa Jóvenes y Memoria es una caja de resonancia, un montón de expresiones de los jóvenes. Está buenísimo. Desde acá siempre tratamos de que los chicos puedan participar con todo lo que eso implica, ¿no? Y viajar hasta Chapadmalal y demás. Así que le deseamos mucha suerte también con eso. Gracias. ¿Van a llevar la revista de todas formas? Sí. Sí, sí. Esto imagino que los chicos lo van a querer tener. Sí. ¿Cómo sigue? Bueno, están cerrando un poco el año, ¿no? Desde los talleres. Sí. ¿Objetivos, expectativas para lo que viene? ¿Deseos? Y en el taller de música, como estamos planeando grabar una canción que la letra la hicimos en el taller de revista. Y como también estábamos, había chicos en el taller de música, decidimos hacer la parte musical, la canción. Y tenemos planeado grabar esa canción que hicimos y también hacer un videoclip con el taller de teatro que también está surgiendo en el lugar. Ahí se combina todo. Sí. Teatro, comunicación, todo. La música, genial. Sí. ¿Todos participan del taller de música? Sí. ¿Qué, cómo se trabaja ahí? Y en sí nos dividimos por instrumento. Uh-huh. Cada profe tiene alumnos y vamos practicando individualmente la canción. Y después como hacemos un ensamble y vamos tocando cada uno. Y el taller de música se divide por partes también. Los lunes hay batería, guitarra, los jueves bajo y así por instrumento. Y canto los sábados. Canto los sábados. ¿Y para cuándo una presentación en San Pedro con el ensamble musical? No sé. Sí. Porque ahora los vi llegar, pero muy relajados, ¿no? Sí. No es que venía nada. No, ahí vinimos tocando la guitarra igual. Sí, vinimos. Con la profe. Cantando. Musicalizando ahí el viajecito. Sí. Bueno, no fue tanto, no es tanto lo que nos distancia, pero es. Sí, es un poquito. Es. Sí. Están un poco ansiosos los chicos y las chicas. ¿Cuándo llegamos? Igual se disfruta el viaje igual. Bueno, ¿les gusta el lugar? ¿Les habían contado un poco las chicas que iban a estar al lado del río? Sí, no dijo que había un río que no nos podíamos meter. Ese es un problema. Lindo. Es re diferente a Capital. Sí. Es muy diferente, todo acá, más tranquilo. Acá cambiamos sí, los edificios por los árboles. Ajá. Y las calles por el río. Van a estar hasta el lunes. ¿Tienen pensado, ya tienen programado actividades? Sí, ya lo programamos. ¿Nos quieren contar? Ellos algunas no las saben todavía. Son actividades sorpresas. Sí. ¿Cuántos vinieron? Porque hay compañeros son que quedaron... 13 adolescentes. 13. Sí, y somos 9 adultos. Uh-huh. Casi marca personal. Uno cada dos. Para que no se escapen. Sí. Y aprovecho, yo de metida, para comentarles que vinieron en un fin de semana muy particular para la historia sanpedrina y nacional. Uh-huh. Se recuerda, se celebra, es en el marco del Día de la Soberanía y diferentes actividades. Ustedes saben que pocos kilómetros de acá está la Vuelta de Obligado, donde se produjo la batalla de Vuelta de Obligado, una de las resistencias más importantes. Así que hay actividades también en el marco de eso. Uh-huh. Y es un día importante, no solamente para San Pedro, sino para para la comunidad de Vuelta de Obligado. Es un paraje que le mandamos un fuerte abrazo porque siempre nos escuchan las familias de Vuelta de Obligado, que tienen un aprecio y un respeto por esa fecha y siempre están organizando actividades. Ahí también van a ver el sitio histórico. No sé si van a tener oportunidad de ir hasta allá, pero... Y era una de las propuestas. Mirá cómo te lo tiro al aire. No sé si van a tener la oportunidad. Si nos tramitan el transporte, vamos. Bueno, felicitaciones nuevamente. Algunos ejemplares van a quedar acá. Vamos a ver si podemos... Siempre decimos en los proyectos sociocomunitarios la posibilidad de multiplicar, ¿sí?, lo que se hace. Contar e intercambiar experiencias. Saber que los del fondo... Y detrás de todo hay un montón de pibas y pibes laburando. A nosotros nos enorgullece, inclusive, no sé si les pasa, ¿no?, pero ya automáticamente nos dan un montón de ideas que nos encantaría poder a funcionar acá. Y lo felicito que hayan tomado la voz también, que hayan sentido que ustedes pueden contar lo que pasa, en este caso en el barrio donde ustedes vienen. Y también les agradezco la visita a la radio y este ratito. Tenemos algunos oyentes que se fueron conectando directamente por el Facebook, que los están escuchando, y otros que directamente sintonizan la radio. Así que felicitaciones y bienvenidos también a la cooperativa. Gracias. Gracias a ustedes por la propuesta, por el espacio. ¿Algo más que nos quieran contar o cantar? Mili, no, yo no. Mili es la que va los sábados al taller de canto. Sí. Ya me di cuenta. ¿Canta, Mili? No, pero no puedo porque me duele la garganta. Bueno, nos vamos. No, ¿quieren que nos despedimos de este? ¿Cómo llamamos esto? ¿Un programa piloto? ¿Un programa especial? ¿Podemos usarles el nombre y decir que fue el programa de Los del Fondo? Sí, sí. Hermoso, ¿no? ¿Sí? Sí. Esto fue Los del Fondo, el sábado. 6 minutitos pasaron de las 4. En el medio de la programación musical de la radio se llevan esta joyita. Sergio va a ser el encargado de cerrar el programa y de presentar la canción que se la vamos a pedir a Juli. ¿Qué canción podemos usar para cerrar este bloque? ¿Canción? Ya lo tenemos una. Dicho. Ahí me decían que escuchaban rap y rock nacional, ¿no? Sí. Ajá. Y una de Canserbero, si tienen, un rapero venezolano. Dale. Ya, mira, ya está padre. Qué crank. Es el Juli. Bueno, entonces nos despedimos de la transmisión y de este microprograma. Esto fue Los del Fondo. Sergio, el cierre. Bueno, esto fue Lo de Fondo y principalmente de la parte de todo el grupo le queremos dar las gracias a la radio y por el espacio que nos dio.